de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión hasta el puerto de salud. Guía mi peligro vivo.